Me voy para el oeste, así con un poquito de roquito, vamos a decir roquito. Este es Dante Spinetta, Cristian Acuña, ¿cómo te va? Buen día. Hola, ¿qué tal, Juan Pablo? Buenos días y buenos días a la audiencia de Radio Kermés. ¿Cómo están ustedes? Bien, ¿te gusta Dante Spinetta? ¿Lo tenés? ¿Te gustaba con Ilya Kuryaki, sí, no tanto ahora? ¿Cómo es la mano? Sí, algo. No mucho. En realidad no conozco mucho, pero todo bien. ¿Sos más del Flaco que de Dante? Capaz, claro. Sí. 70, 80, 80, 90. Muy bien. Che, años, digo. ¿Qué se dice en el oeste? Tuvieron marcha interesante ahí también, ¿no? Una marcha en la localidad de Victorica, también en Santa Isabel. La verdad es que muy nutrida en Victorica, alrededor de las 7 de la tarde de ayer, mientras en Buenos Aires, Santa Rosa, también en Pico, distintas ciudades del país, estudiantes, familias enteras, diría yo, porque eso se dio mucho en Victorica, muchos padres y madres con hijos, hijas que están estudiando, o quienes se han graduado, o quienes están por empezar la universidad, se dieron cita en este reclamo en defensa de la educación pública. Y bueno, como decía en un principio, Victorica no fue ajeno de esto que ocurrió en el día de ayer a nivel nacional, y una nutrida convocatoria. Fue alrededor de las 7 de la tarde, en la localidad de Victorica, ya caía la noche, estaba oscuro, pero y estaba frío también, pero muchas personas se convocaron. No hubo oradores, sino muchas consignas, muchas pancartas en defensa de la educación pública. Luego se hizo una marcha alrededor de la plaza con aplausos. La verdad es que me llamó la atención para la localidad histórica, la concurrencia, que fue, diría, hasta espontánea, Juan Pablo, más allá de que la consigna estaba, se hicieron las 7 de la tarde y más de uno, una se acercó allí a la plaza. Y otra de las buenas noticias que hay en el oeste es que en el día de ayer, mientras más de uno se acomodaba para ir a estas marchas, llegaba el agua al río Atiel Pampeano, en Algarrobo del Águila. Vamos a subir en la tarde de hoy unos videos, porque literal, el agua empezaba a llegar, el río está seco, está lleno de plantas, y como si uno tirara, derramara un balde de agua en una zona seca, eso ocurría. La mayoría del agua que llegaba, obviamente, parecía desaparecer ahí en ese medanoso callejón que es el Atuel Seco en Algarrobo del Águila. Estamos hablando del único pueblo ribereño, estamos hablando del Puente Viejo, en la localidad de Algarrobo del Águila. Y alumnos y docentes del Escuela Hogar 129 fueron al río, porque fue la noticia del pueblo, claro. Fueron al río para ver cómo llegaba el agua. ¿Cómo llegaba el río ahí? Del Escuela Hogar 129, que justamente hace poco presentaron una serie de videos sobre la historia de la Tuel y demás, ¿no? Sí, con el coro. Bueno, qué lindo momento, los pibes. Bueno, está reflejado ahí en unas fotos en Infohuella, también se ve los pibes ante la novedad. Y después vamos a subir unos videos, porque también llaman la atención que ven llegar el agua y aplauden. La verdad es que es algo muy raro, porque más de uno que está ahí en Algarrobo del Águila, es más, la persona que registraba el video me decía, nunca lo vi llegar al río, y lo veían ahí en persona cómo empezaba a llegar agua al Algarrobo del Águila. Hace varios meses ingresó agua a La Pampa, pero es la primera vez que en esta oportunidad, después de 2020-21, fue la última vez que llegaba agua hasta Algarrobo del Águila. Y hace más de 30 años que no ocurre esto de que el Atuel se junte con el Salado, que es la lucha histórica de La Pampa. Bien, bueno, buenísimo, Cristian. ¿Alguna otra perlita oesteña como para completar el bloque de Infohuella? Esos son algunos de los títulos recientes. Les confieso que no estoy frente a la compu en este momento, así que más o menos eso es lo que hemos publicado en la jornada de ayer. Pero también tenemos unas columnas que escribieron estudiantes y graduadas de la Universidad Nacional de La Pampa, así que los invitamos a leer esas notas Melissa Freud, es estudiante del profesorado de Historia, y Luciana Alfonso García, es graduada en Letras, y escribieron unas columnas en Infobueya en defensa de la universidad pública. Así que también en tono con lo que veníamos contando en el principio, con la manifestación de ayer aquí en la localidad de Victorica y también en distintas localidades y ciudades de todo el país. Dale, Cristian, gracias por el aporte como siempre y abrazos. Dale, Cristian Acuña hace infohuella.com.ar, el portal del oeste pampeano.